la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, la TASS, la radio Sputnik y la agencia digital Pravda.ru de Rusia, la agencia noticiera Sana de Siria, el periódico Al-Sada y la agencia digital Irshad de Mauritania, informaron del 26 al 28 de agosto de la charla del vocero del MINRES de la República Popular Democrática de Corea en relación con que Estados Unidos y sus seguidores cuestionan el lanzamiento de ensayo del misil balístico en el submarino estratégico que demostró ante todo el mundo la capacidad de ataque nuclear de la Corea del Chuche.